A charlar unos minutos con el titular del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, Gustavo Montiel. Gustavo, buenos días. Pablo Cucharini y Julio Santarelli los saludan. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, bien. Montiel, estamos interesados en saber si hoy 13 los municipales de Santa Rosa cobraron la suma fija como la cobraron el resto de los estatales de la provincia. No hemos cobrado. O sea, ayer estuvimos hasta última hora porque ya hace como 10 días que veníamos manteniendo reunido con el secretario de Hacienda. Ayer vinimos temprano porque te iba a tener una contestación. Nos dijo que había pedido, iba a ir a hablar con el ministro y que en el transcurso del mediodía nos iba a informar. O sea, la reunión se hizo, se realizó y a último momento nos dijeron sobre las 12 que el gobierno no le iba a ayudar al municipio a afrontar este aumento, esta suma que nos dan por única vez. Y bueno, y que no iban a poder afrontar esta suma, este suplemento que nos iban a dar. O sea, nosotros lo que hicimos es comunicarle a todos los compañeros, nos estamos reuniendo en el municipio, debe haber aproximadamente 100 compañeros municipales, vamos a hacer una asamblea y vamos a determinar. O sea, también sobre última hora del medio de ayer a la tarde nos llamó Evangelista y nos dijo que a las 10 iban a tener una reunión con el Ejecutivo Provincial y que sobre las 12 iban a tener, por ahí podían tener una respuesta. Así que bueno, la Asamblea decidirá si esperaremos y hasta... Lo que pasa es que ahora tenemos una serie de aumentos que vamos a tener que estar todo. No tenemos información si lo van a poder afrontar y vamos a tener que estar todo el día manteniendo reuniones con el secretario de Hacienda. O sea, a mí me parece que esta pauta salarial el gobierno tendría que priorizarla y tendría que buscar los fondos para poder pagarla. Y más en la situación que se encuentra hoy el empleado. Sin ayuda de la provincia, la municipalidad es imposible que incluso en el transcurso de las próximas horas o mañana pueda cumplir con esto. Es así, lo que ellos dijeron que no tienen los dineros. Y el dinero que tenían, porque por ahí podían afrontar, teóricamente está destinado para el 3% de que viene ahora a fin de mes. Pero bueno, nosotros lo que queremos es que nos digan, o sea, porque es lo que le veníamos reclamando, no hay una versión oficial, o sea, el municipio no ha salido a decir que no ha podido pagar, o sea, estuvo hasta el día de hoy esperando para ver si afrontaba. O sea, nosotros nos enteramos cuando fuimos a los cajeros porque le informamos a los compañeros de que ayer nos había dado esta respuesta del secretario de Hacienda. Claro. O sea, lo que me parece que tenemos, porque después cuando hacemos una manifestación, somos los primeros castigados, que somos los que ponemos palo en la rueda, pero bueno, hoy en día... si bien no estábamos de acuerdo, que habíamos declarado que era insuficiente el aumento, pero bueno, son paliativos que el empleado lo cuenta con esos 2.000 pesos y encontrarnos de que al día 13 que no se va a abonar y que no se sabe cuándo se va a pagar, en medio es como que enoja, irrita. Claro, ¿cuál es el ánimo, le iba a preguntar, de los municipales que están ahí? Los municipales están todos, o sea, esperemos que la asamblea decida lo paso a seguir, pero bueno, el ánimo es que están desconformes porque ya nos pasó con el aguinaldo, nos pasó ahora con... Y lo que pasa es que no hay una versión oficial. O sea, nos gustaría que por ahí, ya que hablamos de diálogo, nosotros somos los primeros, hemos hecho todo, hemos dicho públicamente que el gobierno provincial ayude al municipio porque en esta situación están los empleados, no más que nada, porque los ejecutivos no lo va a cobrar, porque, o sea, es debido a la situación, hay una crisis muy importante para nosotros, o sea, todo el ajuste se ha recaído sobre los trabajadores. Entonces, el lograr un aumento para el segundo semestre, la única provincia que logró reabrir paritaria, acordamos un aumento salarial y que no lo podamos efectivizar en el sueldo, es preocupante, o sea, y más el día de hoy. Sí. Bien, Montiel, queríamos tener la novedad esta, a ver si habían cobrado o no, y bueno, estaremos atentos a ver qué resuelve la asamblea en las próximas horas. Bueno, listo, muchas gracias. No, le agradecemos a usted. Hasta luego. Era la palabra de Gustavo Montiel, el titular del SOEN, bueno, confirmándonos que los municipales de Santa Rosa no han cobrado la suma fija de 2.000 pesos que se había acordado en la mesa paritaria.